¿Qué tal? Muy buenas noches, Gijón. ¿Cómo lo llevamos? Un auténtico placer colarme de nuevo en vuestras casas, que queda muy bien decir esto. Aquí estamos en los estudios de Radio Crash, aquí estamos en calle Puerto de Tarna, en Pumarín, Ciudad Sin Ley, empezando un programa más de Movida en la Cantina. Ya sabéis, un programa más que os va a hacer compañía en los próximos 120 minutos de la programación de esta emisora de Radio Crash, después del programa de nuestros compañeros de Asbury Park. Y me pareció ideal empezar el programa de hoy con el grandísimo Neil Young, que ha cumplido este mes pues 68 años, y lo hemos empezado a recordar con esas actuaciones incendiarias que suele hacer. Aquí estaba interpretando este Hey Hey, y vamos a trasladarnos también a escuchar uno de sus LPs más aclamados, más o menos hacia el año 1972. El gran Neil Young publicaba esta obra maestra, este Harvest y este Heart of Gold. Thank you. to Hollywood, I've been to Redwood, I crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line that keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old, keeps me searching. Y es que la verdad, se disfruta de Neil Young tanto en su vertiente eléctrica, con esas versiones tan electrizantes, ya sabéis que muchos lo definen como el padre del grunge, y también me encanta disfrutarlo en esta vertiente más tranquila, más acústica, y precisamente también fue otro de esos artistas que se apuntó al carro de los Unplugged, más o menos hace el año 1995, Neil Young nos dejaba también otro disco maravilloso, y entre el repertorio de ese disco encontramos otra canción que tiene la palabra Harvest incluida, como es ese Harvest Moon. Hay que comentar que para interpretar esta canción contaría con uno de sus miembros que estuvo en su banda al principio, esa banda tan importante como son los Crazy Horse. Pues ahí teníamos a Nils Lofgren acompañando a Neil Young en este maravilloso Harvest Moon, una canción que empieza diciendo algo así como acércate un poco más, deja que te diga algo. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go dancing in. Let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I wanna see you dance again. Because I'm still in love with you, Keep on rocking in the free world. Pues bueno, imagino que con muchos de vosotros, tanto en su vena rockera como en su vena tranquila, nos encanta el gran Neil Young, y con él hemos casi ocupado los primeros 25 minutos de movida en la cantina. Si estáis sintonizando por cualquier motivo, que sabe Dios cuál será, seguir haciéndome compañía, porque yo creo que la música que he traído esta noche va a ser del agrado de todos vosotros. Por ejemplo, ¿qué os parece ahora la elección que tengo? Un disco del año 1974 de esa gran formación británica de rock y de blues llamado Ten Years After, con el fallecido Alvin Lee al frente. Pues en ese año publicaban un LP titulado Buenas Vibraciones, y se abría precisamente con este tema, Nowhere to Run, Ten Years After. Read a lot of things I've seen in the papers and right through my head. Robbers and killers and midnight rapers that get you in your bed. The world not safe for living in. There's too much hate and too much sin. Gotta get some help from the new world shape, so we might just be too late. Give me a line on the telephone. Come on, baby, don't make it all alone. Nowhere to run, nowhere to hide. Heard a lot of tales about a heavy dose, trying to make a break. Know a lot of folk who think he smokes, cause he just can't take it straight. The reality can be a strain. There's too much hate and too much pain. Gotta get some help or the hell with chokes, or it might soon be too late. Know he got problems with the air. Too many people never care. Nowhere to run, nowhere to hide. We can't stop the doping, still think we're joking. It's such a shame. We can't stop the dying, I still gonna keep on trying. It's such a shame, isn't it? You know I love you, thinking of you. Hang on to your pasado una cosa muy curiosa. Cuando estábamos escuchando esta canción, tanto yo, el que está aquí al frente de los micrófonos, al frente de este programa, y Gonzalo, el compañero de Asbury Park, cuando empezó a sonar la canción, nos dimos cuenta los dos, nos miramos y dijimos, esta canción, un poco acelerada, es igual que una canción que hizo Elvis Presley. La voy a buscar en YouTube y más tarde os la voy a poner para que veáis que tiene un parecido bastante, bastante, bastante grande. Pero ahora quiero que prestéis atención a lo siguiente que va a sonar. Fue una grata sorpresa que me llevé este pasado viernes en un concierto que tuve la suerte de disfrutar en el Neymeyer. Vamos allá, venga. Contaba que tuve la oportunidad de ver este pasado viernes, con un frío que pelaba, pues la actuación de esta formación de soul. Me parece que son de Madrid, se llaman Fridonia, la verdad que no los conocía, pero luego empecé a buscar información de ellos y bueno, todo el mundo dice que es sin duda alguna la formación actual española de soul más importante, en un género musical, en un estilo musical que no hay precisamente muchas. Yo me estoy acordando, tampoco controlo mucho estas formaciones de soul, los Cool Jerks, aquella banda de Barcelona, ¿no?, en la década de los 90. Pues repito, fue una gran actuación de Fridonia. Habría unas 100 personas haciendo bulto lo suficiente para disfrutar, repito, de ese concierto. Una banda formada por 10 componentes, guitarra, bajo, batería, teclados, 4 personas personas en la sección de metal y una gran cantante. La que estáis escuchando ahora, o la que escuchasteis en este primer tema de su primer LP, de los dos que tienen, este What Did I Do Wrong, se llama Aurora García, pero parece ser que ha dejado la formación y al frente del micrófono se ha puesto también otra gran cantante que parece ser que era la que les hacía los coros. Y bueno, pasó de hacer los coros, pasó de estar detrás a ponerse al frente del micrófono y una grandísima voz. Repito, fue una actuación bastante, bastante buena. La verdad es que hacía tiempo que no disfrutaba con un concierto como lo hice este viernes pasado en el Neymeyer. Después de escuchar esta canción, vamos a poner otro de los temas que parece ser que más ha gustado a la gente, que más alabanza se ha llevado. El tema es algo así también parecido al tema que escuchábamos antes de los Changes After, este Nowhere to Run. Este tema en cuestión se llama Running to Nowhere. Y a ver si le doy al play y suena. Fridonia, desde Madrid. Be a another day. ¡Ey! Que me pillaba el toro. Pues bueno, ya veis que no os miento. Si os gusta el soul, tendréis que reconocer que estamos ante una gran formación a la que le deseo lo mejor. Además, una de las cosas que me agrada de esta banda es que, quitando un par de versiones, pues el resto suele ser material propio. Y vamos a escuchar lo último de ellos. Volverán a sonar en algunos programas de Movida en la Cantina. A ver si me hago con el segundo disco. Repito, este es el primero, publicado en el 2012, y sé que acaban de publicar pues otro segundo LP ya con la nueva cantante. Lo que pasa que el otro día en el concierto pues vendían un single, me parece, con un adelanto de su último trabajo y este primero. Pues vamos a pasar al corte número 3, si acierto. Pues no estoy acertando, porque en vez de darle para atrás le estoy dando para adelante. Pero ahora sí, la canción que suena ahora y que es con la que nos vamos a despedir del grupo Fridonia por esta noche se llama It Hurts, y ya veréis qué bien canta esta chica, Aurora García. Fridonia, sonando en Radio Crash en el 105 de la FM y en Movida la Cantina, contigo desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada. Why there's nothing I do. Bueno, y si os parece, vamos a hacer eso que os acababa de comentar después de escuchar al grupo Ten Years After con ese Nowhere to Run. Vamos a poner un poco del comienzo de la canción para que, aunque la escuchamos hace poco, para que hagamos un poco más de memoria, para que nos quedemos con los primeros acordes del tema, y luego os voy a poner el tema de Elvis Presley en cuestión, que el tema de Elvis Presley es, el título es A Little Less Conversation, algo así, algo como un poco menos de conversación, y es de, parece ser de una película del año 1968, de esas películas infumables que hacía Elvis Presley, que las películas eran malas, pero recaudaban infinidad de dinero, sus bandas sonoras, y entonces ya veréis cómo hay un parecido más que razonable. Venga, empezamos con los Ten Years After y luego escuchamos a Elvis Presley. Esta es la parte más parecida. World not safe for living in. There's too much hate and too much sin. Gotta get some help from the new world shape, so we might just be too late. Give me a line on the telephone. Come on, baby, don't make it all alone. Nowhere to run. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite and a little less spark. A little less fight and a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovin' night and I can show you how to use it. To come along with me and put your mind at ease. Hey! A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's getting late, you just sit and wait around. A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Shut your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me, baby. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, girl. Satisfy me. Satisfy me, baby. Satisfy me, baby. Satisfy me. No podéis negar que hay un cierto parecido, ¿no? La versión de Elvis Presley, tal vez un poco más acelerada, pero hay una parte de la canción que, la verdad, pues tiene un tufillo bastante parecido. Además, creo que con esta canción, hará cuestión de 10 años, sí, sacó un CD con todos los números 1 de Elvis Presley, y esta canción se remasterizó, se hizo unas mezclas así un poco más discotequeras, y consiguió también alcanzar el número 1 después de fallecido, pues precisamente con este remix de esta canción. Y venga, son las 12:20, recordarte que por si cualquier motivo quieres ponerte en contacto con nosotros, lo tienes muy fácil, es el 985-14-23-45, y también recordarte que este programa se repite todos los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. When I was a little girl, I had a rag doll. It was the only doll that I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. Ike and Tina Turner, qué gran dúo formaron, por lo menos musicalmente, muchos años, ¿no? Otra cosa es su vida en pareja, que ya sabéis que ha dado para escribir más que un libro, para hacer también una película. Y Tina Turner es noticia también estos días, me he enterado, porque ha hecho al revés, casi todo el mundo intenta sacar la nacionalidad americana, en cambio Tina Turner ha renunciado a la nacionalidad americana y ahora tiene nacionalidad suiza. Parece ser que, bueno, se ha casado, ya sabéis, con la persona con la que mantenía una relación durante muchos años y, bueno, ya tiene una nueva nacionalidad. Y vamos a escuchar, si os parece bien. Estamos intentando, que repito, que suene todo lo mejor posible aquí en la emisora, en Radio Crash, pero sabemos que de vez en cuando tenemos algún problema con la señal, nos pisan un poco. Ya somos nosotros modestos como emisora para que encima nos pisen la señal, pero intentaremos hacer todo lo posible. Es más, tengo yo unos amigos que pueden hacer que parezca un accidente. Peter's getting stronger. Peter's getting longer too. In your city too. Music's getting good to me. But now don't you, I said don't you wanna get higher? Yeah, don't you wanna get higher? Baby, baby, let me light your fire. Wait, can we talk? Aquí estaba este blues aterciopelado, este blues y soul edulcorado de Robert Crumb. Ya os lo dije muchas veces, no está entre mis preferidos, aunque tengo varios trabajos de él, pero también repito que para gustos colores, repito, cuando hablo de él nunca niego sus cualidades tanto vocales como de guitarra, como guitarrista. Pero eso, además tuve la oportunidad de verlo en directo y bueno, mi opinión no cambia. Está bien, me gusta, pero tampoco está entre mis preferidos, pero sé que puede estar entre los vuestros, como hay gente que conozco que le gusta Robert Cray. Y en parte por eso ha sonado este Smoking Gun, algo así, del año 1986. Y vamos a poneros algo que bueno, prefiero que lo escuchéis, porque además he tenido la suerte de ver un documental sobre esta persona que estuvo hace poco tocando precisamente en Oviedo, y un poquitín más adelante, cuando acabe la canción, pues algo os comentaré. Venga, recordarte, hoy sí, son las 12:30 pasadas, sigues escuchando Todos a Coro, Radio Crash, 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, y nos trasladamos al Albert Hall de Londres. Water closed down their shop. They didn't want to, 'twas all they had got. Selling atonal apples, amplified heat, and press rats' collection of dog legs and feet. Sadly they left, telling no one goodbye. Press rat wore red jumpers, wore hog a striped tie. Between them they carried a three-legged sack. Went straight on round the corner and never came back. Fresh rat and water closed down their shop. The bear captain madman had told him to stop selling eternal apples, amplified heat, a press rat's collection of dog legs and feet. The bad captain madman had ordered their fate. He laughed and stomped off with a nautical gait. The gait turned into a derogatory, and his peg leg got woodworm and broke into three. Pues efectivamente era Ginger Baker, uno de los más grandes baterías que ha dado el jazz y el rock. Y el otro día tuve la oportunidad de ver un documental que se llama Cuidado con Mr. Baker, un documental donde él en primera persona, en un estado un poquitín ya aparte de los años, de la mala vida que ha llevado, pues sí, contaba un poco en primera persona cómo había sido su vida. Y su vida, pues en el mundo de la música, digamos que empezó muy joven, casi con 15 años, y con 15 años también cogió ese mal hábito de las drogas, ya que parece ser que con uno de los primeros baterías que tomó contacto, casi antes de la época de tocar con Alexis Corner, pues ya empezó a juguetear, a coquetear con la heroína. El vicio pues le acompañaría prácticamente durante toda su carrera. Lo que yo no sabía es que es un fanático, un colgado del polo, de jugar al polo en caballo. Y por ejemplo, alguno de los motivos por los cuales se puede decir que está casi arruinado, aunque bueno, arruinado entre paréntesis, ya quisiera yo tener la ruina que tiene Mr. Ginger Baker, es por eso, repito, por su afición a los caballos. Precisamente cuando se juntó el grupo Cream en el año 2005 para hacer esas actuaciones en el Albert Hall y también en el Madison Square Garden de Nueva York, pues se calcula que pudo haber ganado unos 5 millones de dólares. Me acuerdo también que en una entrevista que le hacían a Eric Clapton después de esos conciertos, él decía que bueno, que habían acabado como siempre solían acabar, más o menos a, no voy a decir a puñetazos, pero bueno, siempre hubo esa relación de amor y odio entre Ginger Baker y Jack Bruce, y decía que por lo menos Eric Clapton se sentía satisfecho de que les había solucionado la vida, por lo menos económicamente, durante muchos años. Pues bueno, Ginger Baker no le sirvió de mucho, porque una de las cosas que hizo con ese dinero fue comprarse 38 caballos para una granja que tiene. Y claro, la economía, si no ingresas mucho y gastas mucho, que es lo que ha hecho durante toda su vida, pues se resiente. También como su salud, podríamos decir que el carácter de Ginger Baker no ha cambiado, como pudieron demostrar en Oviedo cuando estuvo tocando. Que por cierto, gente que controla algo de música me dijeron que musicalmente que bastante flojo la actuación que hicieron en San Mateo. Y bueno, el reportaje pues acababa pegando con el bastón al entrevistador cuando se metía en el coche. Repito, una excelente batería, pero también un carácter realmente difícil de manejar. Y vamos a dejar a Ginger Baker. Además, también es curioso porque esta es la única vez, yo creo, que he escuchado a Baker cantar este tema, que debía sí, yo no sé si venía en el primer disco del grupo Cream, por eso en parte os he puesto esta canción. Pero vamos a seguir escuchando a Cream y vamos a escuchar ahora lo que a mí me interesa, la guitarra de Eric Clapton, también en esa reunión del Albert Hall, y vamos a escucharlo precisamente con un tema que podría venir al pelo para la vida del señor Ginger Baker, nacido bajo un mal signo, Born on the Back Sign. fingers are gone. If it weren't for that love, I would not have no luck at all. Bad luck in trouble, been my only friend. I've been down ever since I was 10. Born under a bad sign. I've been down since I began to fall. If it weren't for bad love, I would not have no luck at all. All I crave, big legged woman's gonna carry me to my grave. Born under a bad sign, I've been down since I began to crawl. If it weren't for bad love, I would not have no luck at all. That's the real stuff. Pues mira tú por dónde me equivoqué. No hice la preescucha. Yo pensé que era Eric Clapton el que cantaba. Y no, el que cantaba era el bajista, también Jack Bruce. Antes de que se me olvide, se acaba de publicar, me parece, hace 2 días. A lo mejor aquí llega con un poco más de retraso. El último Crossroad Festival. Esos festivales que organiza Eric Clapton para recaudar fondos para ese centro que tiene contra la lucha contra la drogodependencia. Y se ha publicado, pues eso, me parece que hace 2 o 3 días. Si lo consigo para el próximo miércoles, pues pondremos aquí ese festival que se celebró en el mes de abril o mayo, me parece que fue abril, en el Madison Square Garden de Nueva York, con invitados, pues bueno, amiguetes como siempre. Teníamos a Keith Richards, teníamos a los Allman Brothers, tenemos también a Jeff Beck, a Susan Tedeschi con su marido Derek Trucks, bueno, infinidad de buenos músicos que, si puedo, repito, intentaremos hacer aquí un pequeño especial el próximo miércoles en Movida en la Cantina. Y mientras tanto, pues continuamos con un músico que fue de los más aclamados, de los más idolatrados en los Estados Unidos hasta su fallecimiento. Fue el alma y el líder de los Grateful Dead, y todo el mundo lo conoce porque era, como no, Jerry García. Coming for to carry me home. A band of angels coming after me. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot. Coming for to carry me home. Thank you. got them deep yellow blues. Oh, sweet mama, your daddy's got them deep yellow blues. Go down to the fella, put your money in your shoes. Women in the fella got them deep yellow blues. Oh, sweet mama, daddy's got them deep yellow blues. Oh, sweet mama, daddy's got them deep yellow blues. Mama. got them deep belly blues. Pues Jerry García siempre fue un gran conocedor de la música tradicional americana y siempre tenía por ahí algún proyecto paralelo a los Grateful Dead y solía hacer conciertos con sus amigos, interpretar muchas veces temas clásicos de la música folk americana. Y aquí escuchamos dos de ellos, ese Swing Low, Sweet Chariot y este Deep Ellen Blues, este disco titulado Almost Acoustic, casi acústico, publicado eso en el año más o menos 1988. Y estaba escuchando esta música y tengo una noticia que, bueno, que me agradece, perdón, porque vamos a hacer una entrevista, será en el mes de diciembre más o menos. He estado hablando hoy con uno de los componentes, pues una formación asturiana que hacen este estilo musical, una mezcla de folk, de folk country, de bluegrass, ¿no? Se llama Pilgrim Rose y van a estar aquí en Movida en la Cantina más o menos hacia el mes de diciembre. Vamos a intentar tener una conversación con ellos. Y para que los escuchéis un poco y los conozcáis un poco más, que también es la misión de esta emisora, de este programa, dar cabida a grupos que tal vez, por desgracia, no tienen muchas ocasiones de mostrar su material, su música, pues vamos a escucharlos interpretando una canción que se llama Casa Abandonada. Y esta canción, parece ser, ellos nos lo contarán en persona el día que vengan aquí, pertenece a un LP que se llama Cantan, que grabaron en Santander, en Cantabria, mejor dicho, junto al guitarrista de los Deltonos, Henry Robert. Vamos a escuchar la canción y recordar, Pilgrim Rose estarán aquí en Movida la Cantina, más o menos vamos a intentar que sea hacia el mes de diciembre. Venga, vamos allá. Casa Abandonada, Henry Robert y The Pilgrim Rose, repito. Nunca pensé que volvería, salvo envuelto en pinotea o en alguna otra vida. Y aquí estoy recorriendo puertas, siempre dudando entre llamar o darme la vuelta. Fui feliz en estas calles y lo menos que debieras disculparme. Tenía una familia que cambié por nada y los dejé en aquella casa abandonada. Puede que ahora viva aquí, sé que esta casa le gustaba, pero está rota la mosquitera y las ventanas están clavadas. No es más que otra casa abandonada. Desperté un buen día y creí tener que hacerlo, que debí esta disculpa absurda y gastada. Entenderé toda su rabia y que le importen un bledo mis razones. Destroce a conciencia dos corazones, dos decenas que ya casa. Puede que ahora viva aquí. Sé que esta casa le gustaba, pero está rota la mosquitera y las ventanas están clavadas. No es más que otra casa abandonada. Pues repito, el próximo mes de diciembre, si el cielo no se desploma sobre nuestras cabezas, tendremos la oportunidad de hablar largo y tendido con los componentes de Pilgrim Rose. Y venga, son la 1:05 y por arte de magia nos trasladamos desde el frío Gijón a las costas cálidas de California. We'll be right back. Bueno, y esto que estábamos escuchando ahora pertenece a una de las bandas más interesantes surgidas en la ciudad de San Francisco allá por los años 60, Moby Grip. Una corta existencia, aunque bueno, siguen tocando, pero bueno, me parece que en cuestión de LPs más o menos no tienen muchos publicados, pero siempre se destaca como una de las formaciones más importantes que surgieron también en aquellos años de la psicodelia. Y vamos a escuchar otro tema de ellos, si os parece, y si acierto con el tema, que se llama Bitter Wind. Siguen siendo, repito, Moby Grape. Fist right in your face. I feel way you've been acting. Woman, you ain't nothing but a big disgrace, big disgrace. You come home in the morning, just about 10:30. You come home in the morning, woman, just about 10:30, 10:30. You be hospital bound, woman, if you tell me where you been, right, boys, right now. Talking to you. Claro que sí, I Wonder Who. Aquí teníamos al piano a uno de los grandes del blues, Champion Jack Dupri, haciéndose acompañar también por un auténtico invitado de lujo, como era la guitarra acústica Luciana Red. Este LP, grabado en Copenhague, repito, en el año 1984, y titulado After All. Siempre que escucho este I Wonder Who no puedo evitar recordar la versión que hace mi adorado y añorado Rolly Gallagher. Ya tengo otra excusa para en el próximo programa, si no hacemos ese especial dedicado al Crossroads Festival de Eric Clapton, pues ya tengo una excusa más que suficiente para que vuelva a sonar Rolly Gallagher aquí en Movida en la Cantina. Y como diría Humphrey Bogart en la película Casa Blanca, en vez de decir toca la otra de Sam, yo voy a decir toca la otra vez, Jack Dupri. Y la canción que va a tocar esta vez es otro clásico del blues, ese Talk to Me Baby. talk to me, baby. You talk, baby, talk to me. Talk to me. Woman, you talk, baby, talk to me. When you talk to me, baby, you make me happy. Woman who stay out all night long. I don't want no woman who stay out all night long. She come home drunk, been out all night drinking alcohol. You're the real fine woman. You make everything all right. Yeah, you're the real fine woman. You make everything all right. But I'm getting tired. You're hanging up on me every night, every night. What did I do? I can't get along with you. What did I do? Woman, I can't get along with you. I believe something wrong. I believe something wrong with you. Last time I'ma tell you, and the last time I ever will. Last time I'ma tell you, and the last time I ever will. The way you've been loving me, darling, you're gonna get some poor man killed. I know you don't know the Abandonamos el piano, Roswell Sykes, también otro de los clásicos del blues. Pues prácticamente hasta aquí ha llegado el Movida en la Cantina por esta semana y por esta noche. Como siempre, muy original yo. Gracias por vuestra compañía anónima y espero y deseo que el próximo miércoles, si queréis, me volváis a hacer compañía, estéis donde estéis. Empezamos con él y vamos a despedirnos también con él, con el Young. Estábamos celebrando al principio del programa su 68 cumpleaños, pues con otro de sus clásicos, como es ese Like a Hurricane, os decimos adiós. Muchas gracias, ha sido un auténtico placer y dentro de 7 días nos volveremos a encontrar. Radio Caras 105 de la FM, la radio libre e independiente Gijón. You are like a hurricane, this calm. are just a dream. You could have been anyone to me. Before that moment you touched my lips, that perfect feeling when time just slips away between us on our foggy trip. You are like a hurricane, there's calm in your eyes, and I'm getting blown away. Somewhere safer where the feelings stay. I want to love you, but I can't. To fire.